del encuentro entre el fabuloso submarino imaginado por Julio Verne y el extraño molusco de delicado caparazón, ha surgido este nuevo Nautilus. Revista sonora para viajar por las agitadas aguas del conocimiento. Estos son algunos de sus relatos. Los grandes números del ajedrez. Una antigua leyenda cuenta la historia de un bondadoso rey de la India llamado Yadava y de un humilde sacerdote, el joven brahmán Laurcesa. Dicen los viejos relatos que el monarca se encontraba sumergido en una profunda e inconsolable tristeza. Sus ministros, sus colaboradores y toda la gente que vivía en el palacio no conseguían que el rey pudiera apartarse de su gran melancolía. Y esta situación preocupaba mucho a todos. El temor por la salud del rey aumentaba cada vez más, y ni los médicos ni los consejeros podían hacer nada. Fue entonces cuando el humilde César se presentó frente a las puertas del palacio, rogando tener una audiencia con el mismísimo rey. Cuando le preguntaron cuál era el objeto de tal solicitud, el joven solo respondió: «Voy a devolver la alegría al rey». Los guardias se miraron sorprendidos y echaron a reír. ¿Cómo este modesto muchacho podría lograr aquello que los más expertos y sabios no habían conseguido? ¿Y qué piensas hacer para que la alegría vuelva a nuestro amado rey?, lo interrogaron burlonamente. César no se amedrentó y con voz firme le respondió: «He inventado un juego maravilloso que hará que el rey se divierta mucho y vuelva a estar contento». Los guardias desconfiaron un poco y le pidieron que les explicara de qué se trataba tan novedoso y fantástico juego. El joven brahmán les dijo que solo enseñaría el juego al rey en persona. Luego de varias horas de discusiones entre los ministros, los consejeros, los sacerdotes y los médicos del palacio, finalmente decidieron dejar pasar a César. Ya no sabían qué hacer para curar al rey. Quizás César pudiera. El muchacho ingresó por una enorme puerta de madera oscura y recorrió un largo corredor de relucientes baldosas de colores que formaban delicadas figuras geométricas. César se detuvo un breve instante para mirarlas con atención. Estaba deslumbrado. Cuando arribó al pasillo que conducía a la sala donde estaba el rey, tuvo un poco de miedo y casi se arrepiente de haber llegado hasta ahí. En ese momento se le acercó el gran visir, el principal consejero del rey, y con palabras afectuosas le devolvió la tranquilidad y lo acompañó hasta la enorme habitación donde lo esperaba el rey. César subió una pequeña escalinata y se encontró frente al soberano, que lo miraba con atención. César solo llevaba consigo una pequeña bolsa de tela y un extraño tablero que sujetaba con fuerza bajo su brazo. El rey le hizo un ademán para que se acercara. Luego se inclinó ligeramente hacia adelante y con voz grave le dijo: «¿Qué traes contigo, muchacho?». Y agregó enseguida con mucha amabilidad: «Me han comentado que dices haber inventado un juego extraordinario. ¿De qué se trata?». El rey lo miró bondadosamente. Esto animó a César, quien sin perder tiempo apoyó el tablero sobre el piso y comenzó a sacar de la bolsa una por una serie de extrañas piezas de madera que comenzó a distribuir ordenadamente. El tablero que había llevado César estaba pintado de forma cuadriculada, en blanco y negro, en colores alternados, y tenía 8 cuadraditos o escaques por cada lado. Cuando terminó de acomodar las piezas, que representaban figuras guerreras de 2 colores diferentes, el rey vio que habían quedado dispuestos 2 ejércitos enfrentados. A partir de allí, César comenzó con enorme entusiasmo a explicarle al rey Yadava las reglas del juego, los movimientos de las piezas, las estrategias para jugar mejor, los posibles ardides. Pasaron muchas horas y el rey aprendía rápidamente. Al poco tiempo, el rey se había convertido en un experto y disfrutaba largas horas jugando con sus consejeros, ministros y amigos, ya que todos se habían interesado en el maravilloso juego inventado por César y estaban encantados con él. Y Adaba estaba nuevamente contento, y con él todo el palacio, y también toda la población del reino. Por fin la alegría había retornado. El rey no sabía cómo agradecer a César por tan hermoso e ingenioso regalo. Le ofreció joyas, palacios y territorios. Pero el joven Brahmán no aceptaba ninguno de ellos, disculpándose con timidez. «Joven Laur César, pídeme lo que quieras que podré satisfacer tus deseos. Te ruego que no rechaces mis obsequios. Tal es la gratitud que te tengo», le imploró el rey. César se acercó entonces al rey, tomó el tablero de juego y corrió todas las piezas hacia un costado. Apoyando su dedo índice sobre la primera casilla, le dijo al monarca: «Majestad, me conformo con que me des un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así sucesivamente multiplicando cada vez por 2 hasta llegar al último casillero». El rey lo escuchó con mucha atención y, una vez que hubo finalizado, le dijo: «Pero, muchacho, tan modesto obsequio me pides. Por supuesto que serás complacido». Y ordenó de inmediato a los contadores del palacio calcular la cantidad de trigo que deberían entregar a César. ¿Cuál fue la sorpresa cuando los contadores regresaron luego de muchas horas de discusión y comunicaron al rey lo que habían calculado? No alcanzaba la producción completa de trigo de todo el reino. La cantidad de granos de los que deberían disponer era de 18,346,744,073,709,551,615. Un número imposible de satisfacer, ni aun con la producción de trigo de todo el mundo. Esta breve historia no solo nos cuenta el pintoresco origen del juego que hoy conocemos con el nombre de ajedrez, también nos plantea unos desafíos matemáticos muy interesantes. ¿Cómo se puede calcular la enorme cantidad de granos de trigo que correspondería al pedido de César? ¿Cómo fue posible que los números hayan crecido tan rápidamente si empezaban con cifras tan pequeñas? 1, 2, 4, 8, etc. La cuestión no es muy complicada, pero requiere algo de paciencia y mucha atención. Si nos detenemos un poco para pensar y analizar con cuidado la situación que se les presentó a los contadores del reino, veremos que la serie de números 1, 2, 4, 8, etc., que representan los granos de trigo que corresponden a las casillas del tablero de ajedrez, según el pedido de César, tiene algo de particular. 2 es el doble de 1, 4 es el doble de 2, 8 es el doble de 4, y así sigue cada número duplicando el anterior. Podemos obtener entonces el número de los granos de trigo que corresponderán a cada una de las casillas del tablero de ajedrez. No olvidemos que el tablero de ajedrez tiene 8 casillas por cada lado, o sea, 64 en total, 8 por 8. Para saber la cantidad de granos que corresponden a la última casilla del tablero, la número 64, se debe multiplicar por 2 63 veces. Así obtendremos un gigantesco número un poco mayor a 9 trillones. Pero el problema no termina aquí. Para obtener la cantidad total que debería entregar el rey al inteligente César, habría todavía que sumar la cantidad de granos de la primera casilla, un grano, con los de la segunda casilla, 2 granos, con los de la tercera, 4 granos, y así sumando la cantidad de cada casilla hasta llegar a 64, que tenía algo más de 9 trillones de granos. Esta suma nos dará un poco más de 18 trillones de granos, que es la cantidad de granos que debería haber obtenido César, pero que, como dijimos, no alcanzarían todos los graneros del mundo para satisfacer tan humilde regalo. La dificultad de la forma de pago que pidió César al rey Adaba nos advierte de algunas características muy importantes de las progresiones o series de números. Si construimos una serie de números común, por ejemplo, la que usamos para contar naturalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vemos que va aumentando de a 1. Si tenemos en cuenta esta otra, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, que son los números pares, vemos que aumenta de a 2, pero siempre igual. Pero, ¿qué pasa con la serie de números de los granos de trigo del tablero de ajedrez que representa el pedido de César? Aumenta de manera vertiginosa. Construyamos una serie de estos números. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Con gran sorpresa, podemos comprobar que en el quinto paso ya estamos en 32, mientras que en el décimo ya llegamos a 1024. Por esto resultó imposible satisfacer el pedido del astuto César, que según podemos comprobar, no solo fue el sagaz inventor del ajedrez, sino que también sabía bastante matemática. Idea y realización, Eduardo Bolobelsky, Gustavo Lema y Rosana Errasti. Es una producción del Programa de Comunicación y Reflexión Pública sobre la Ciencia, Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires.